take it to the verse now. Santa Fe de Bogotá, esta es 88.9 Super Estéreo, 88.9 MHz, frecuencia modulada. Y ahí estaba Bryan Adams con Summer of 69. Para los que preguntan, pero ay, es que esa canción no tiene nada de sexo. ¿Cómo que no? En una entrevista él lo dijo. Ah, es que yo estaba pensando en otra cosa. Sí, él estaba pensando en la posición. Sí, estaba pensando en el 69. ¡Hermoso número! ¡Qué número tan lindo! ¡Y qué buen año! Sí, yo nací en el 69. Summer of 69, el verano del 69, con Bryan Adams. Una canción que sonó muchísimo. Ah, sí, sí. Sí, el que la cogió, la cogió. Sí, sí, sí, exacto. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, Sosa. Perfecto. Bueno, vamos a ver, yo seguramente muchos oyentes estarán ahí recordando canciones, pero Nano nos trae su par de ñapas, ¿no? Bueno, vamos con ese par de ñapitas ya para ir empezando a terminar la noche. Pues ustedes saben que obviamente todo el mundo necesita amor al final de cuentas, obviamente, y mucho más las chicas... que son, pues, que, ¿cómo se dice? Las que no se portan bien. Las que son malitas. Las chicas malas. Las chicas malas. Las malitas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los seguidores de la Superestación. Hoy ya miércoles y como siempre estamos muy felices de saludarlos desde diferentes partes del planeta. Estamos regados en varios países. Yo estoy desde Cartagena, Colombia, Valencia, España, Los Ángeles, Estados Unidos, y como siempre este grupo de amigos se reúne después de 31 años para acompañarlos en estas noches virtuales, esta noche donde nuevamente pues está otra vez acechando el tema de la pandemia, pero bueno, aquí estamos para recordar buenos momentos y sobre todo escuchar y ver, porque tenemos también la posibilidad de ver buenos videos. Así que los saludo, gracias a todos por estar, a todos los super seguidores, no los quiero nombrar porque seguramente faltarán algunos, pero a todas las niñas, a Janet Fonca, a, bueno, ya se van a olvidar todas, Mauricio, Segura, a Néstor Lux, a todos, muchas gracias por estar con nosotros, a Lin Chey, en fin. Querido Nano, hola en Los Ángeles, ¿cómo estás? Deisita, muy buenas noches para ti, Quique, otra noche más aquí, estamos yendo paulatinamente, primero la, y fueron las canciones como de Conquista, ayer fue el beso sublime y es el beso sublime y esta noche es la remolcada, o sea la parte chimenguenchona, la parte cuchicuchi, como decían en la carabina de Ambrosio por ahí años atrás, antes de la generación que nos está escuchando. Había un programa mexicano que se llamaba La Carabina de Ambrosio y entonces decía uno de los personajes, llegó la hora cuchicuchi, la hora chimenguenchona, era el mago. Sí, era Gordo el Mago. Entonces, pues sí, vamos a ir con canciones que son muy sexuales y que son muy sensuales también. Y pues entonces esa es la temática de esta noche. Adisita, ¿estás, mejor dicho, súper lista con tus canciones también? Estoy lista con todo para tener una noche hot, hot. Eso, muy bien. Entonces creo que esta noche voy a comenzar yo. Pero déjeme saludar, hermano. Ah, no, pues ya. Claro, tengo que hacer el cambio. Déjeme saludar, hermano. Antes que nada, para todos los chicos que están viendo o escuchando la Superestación, a dormir pelado. A dormir, chavales, era del canal 1, vea. A dormir, chavales, que ya no es hora de escuchar este programa, ¿no, señor? Porque hoy vamos a estar pesados. Ahora sí, hágale con sus canciones, enano. Muy bueno, Kikín. Gracias también por ese saludo. Y sí, nos vamos entonces de una vez con una canción que, si ustedes la van a buscar en YouTube, por ejemplo, no la van a conseguir tan fácilmente porque tienen que estar registrados para poderla ver. Así que vamos a ver si la vamos a poder ver aquí. Entonces vamos a hacer el experimento y recordar a una gran agrupación que se llama Nine Inch Nails con esta canción de 1994 que se llama Closer. Así que no les digo más, simplemente disfruten la canción y van a ver por qué tiene que ver tanto con el tema de esta noche aquí en A Que No Me Duermo. I wanna fuck you like an animal. Muy bien, estamos recordando entonces aquí con esta segunda canción después de Nine Inch Nails, esta versión de Berlín que se llama Sex, I'm A. O sea, sexo, se llama así, sexo, soy un sexo. Y esta canción de esa banda estadounidense Berlín fue su segundo álbum Pleasure Victim. La canción salió en febrero de 1983 y se convirtió en todo un éxito y obviamente también dio mucho de qué hablar por su temática tan explícita. Así que pues Berlín con Sex M.I. aquí en A Que No Me Duermo, recordando después de Closer de Nine Inch Nails y qué dúo de canciones, ¿ah? O sea, empecé con toda. Con todas, dejaste. Muy bien, sí. No, ya, esto está destilado, eso ya, nada que hacer. Sí, esto lo dejaste hot, hot, hot. Muy bien. No bueno, está más prendido que Curo Bacaroca, como decían, ¿no? Ya en Colombia. Sí, sí. Bueno, muy bien, a nuestros seguidores nuevamente, gracias, pueden entrar al Twitter, si quieren numerar a Que No Me Duermo, por ahí también nosotros nos metemos, si quieren enviar mensajes, y bueno, esperemos que hayan disfrutado estas tres noches, esta escalada, ¿no? Que arranca uno como con el levante, los besitos, y ya estamos en la parte, en la mejor parte de toda la conquista. Pues del bueno, intercurso biológico. Me voy con una canción que fue muy famosa en los años 90 y que tiene como título una invitación explícita: I Want Your Sex, del año 1987 del álbum Fate. Aquí está. En ese momento no sabíamos nada de su tendencia y era, digamos, el galán, ¿no? George Michael aparecía como el gran galán. Y de hecho, esta canción es de un galanazo, ¿no? I Want Your Sex, aquí en A Que No Me Duermo, de la Superestación. No se la dedico a nadie. vez tú y yo debamos construir un nuevo mundo aquí. Evitaremos los errores de la humanidad. ¿Como la tuba? Sí, seremos como Adán y Eva. Solo que sin la tuba. Y engendraremos a un pequeño Sap y a una pequeña Lila, y ellos tendrán sus propios hijos. ¡Ay! ¿Eso fue lo que pasó en la Biblia? Sí, en efecto, es un libro enfermizo de santidad. Escribiremos nuestra propia Biblia con menos Sodoma y más Gomorra. ¡Hay que hacerlo! Yo me convertiré en la madre de un nuevo mundo, atrapada debajo de este árbol. ¡El árbol del conocimiento! ¡Mira! ¡Hasta tiene manzanas! ¡Oh! ¡Wow! Ven aquí, Adán. Comparte mi fruto prohibido. Hágase tu voluntad. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My loving God, can't get enough of your love, baby. Ay, ahí estaba el gran Barry White con esta canción. Todo lo que canta Barry White, uno siente que lo está invitando a hacer cosas. Todo, de acuerdo. Oh, yeah. Todo lo que canta ese señor. Yeah. Es muy erótico la forma. Esta canción especialmente, Can't Get Enough of Your Love, Baby. O sea, además el baby, ¿no? Hay palabras que son como cuando uno dice papi o mami, en inglés yo creo que es baby, ¿no? Que tiene esa connotación como sexual, erótica. Baby. Pues bueno, y en la voz de Barry White. Oh, la nena. Oh, nena. Oh. Es que el personaje del chef de South Park tiene mucho que ver con Barry White y esa voz que las vuelve a todas, o sea, es como canquil, como el baigón, a todas las deja, las que no deja muertas las deja tontas, pero es algo así la voz de Barry White. Sí. Me encanta, además como que habla en las canciones como, ay, como baby. 1974 fue lanzada esta canción del 6 de agosto y a mí todo lo de Barry White me parece la locura, erótico, sensual, maravilloso. Ahí estaba entonces, es aquí muy bueno, en muy bueno. Mi par de canciones. Compañeros, continuemos, Sousito, ¿usted con qué se va? Vamos a ver, Sousa, con qué nos sale. A ver si llega la barra. Bueno, hoy es abril 14 y estamos hablando de canciones de sexo. No tiene nada que ver con el día de hoy, pero pues voy a darles un par de efemérides. Hoy nació Ritchie Blackmore, guitarrista de Deep Purple y de Rainbow. Grupazos. También en el 72 se lanzó el single Starman de David Bowie y también en el 83 de David Bowie, Let's Dance, un 14 de abril como hoy. Pero me voy con canciones que tienen que ver con sexo y pues qué mejor que esta, que es de los de aquí, de los valencianos, Los Inhumanos, banda de la movida valenciana, tal vez la más destacada de Valencia, de hecho, en el rock y pop. Hoy en día estos chicos, estoy tratando de conseguirme las palabras de ellos, un saludo, alguna cosa, porque ellos están en estos momentos haciendo, pues, buscando la forma de hacer giras y todo eso apenas acabe la pandemia. Qué difícil es hacer el amor en un 5000. Uy, eso sí que es bien complicado. Sí. En un 5000, en un Volkswagen, en un Mini Cooper, en cualquiera de esos carros chiquitos es muy complicado. Decía, y eso lo había citado yo en algún programa aquí, que lo entrevistaron al cantante de Los Inhumanos y decía que la canción había sido inspirada por un Renault 12 que tenía. El Renault 12 de él, las sillas no echaban para atrás. Habían unos que no echaban para atrás. El mío sí. No les digo más. El mío sí. Los Inhumanos, aquí en la superestación. Me tengo que apañar. ¡Qué difícil!

that? Nobody. I said, who's that? I said nobody. Como diría entonces Samantha Fox con esta canción, Naughty Girls Need Love Too, las chicas traviesas también necesitan amor, las ¿no? chicas traviesas, sí, eso. Exactamente. Entonces, de 1988 vamos a recordar a Samantha Fox con esta canción que fue un super éxito en la superestación y en Colombia entera. Recordémosla aquí, en A Que No Me Duermo. Naughty Girls Need Love Too, Samantha Fox, aquí en A Que No Me Duermo. Naughty Girls Need Love. Good. Bueno, si es para salvar la Tierra, creo que podría hacerlo por el equipo. ¿Tú qué? ¿Ahora? Pero primero necesito romance, tal vez una vela de vainilla o algo así. Inicien relación. Esas armas gigantes me hacen sentir algo inadecuado. No sé si pueda... ¡Ah, muévete! Tengo que ir a casa a lavar ropa. ¡No había visto eso hace mucho! ¡Por favor, censura, censura! ¡Aprobado para todo público! Hello. Just a minute. Cindy, it's for you. I got it, Mom. That Brett sounds like such a nice boy. Oh, Brett, I just can't wait to get my hands all over you. Hit it, Cece. Never seen you look so good. You never act the way you should. But I like it, and I know you like it too. The way that I want you, I gotta have you. Oh yes, I do. I never ever stay out late. You know that I can hardly. Just to see you, and I know you cannot wait. I wait to see me too. I gotta touch you, 'cause baby we'll be at the drive-in in the old man's Ford behind the bushes. I feel like I'm screaming for more. Till it's me. CC, pick.